contar qué sucedió en la madrugada de hoy. Bueno, en la madrugada de hoy hemos tenido que sufrir un lamentable hecho en el cual ha perdido la vida un joven guinense de 14 años. Todo ocurrió alrededor de la 1 de la mañana, en momentos que dos jóvenes salían del interior de un boliche bailable ubicado en calle Belgrano entre Francia y Benito de Miguel. Allí, por motivos que estamos tratando de establecer fehacientemente, se produce una pelea callejera entre dos jóvenes, uno de 14 y uno de 16 años. Como consecuencia de ello, el joven de 16, con un arma blanca, le efectúa un corte en el hemitórax izquierdo, a la altura de las costillas. Se da la fuga, y bueno, el personal policial que recorría las inmediaciones toma conocimiento de forma inmediata a raíz de los comentarios que otros jóvenes le efectúan. Concurre al lugar y establece que en la intersección de calle Belgrano y Malvinas Argentinas, un joven estaba en el piso, se hacía en el piso, ensangrentado, y de acuerdo a los datos que pudimos recoger, habría llegado hasta allí ayudado por otra persona que circulaba en moto y a la cual este joven le pidió auxilio que lo llevara porque se sentía morir. Inmediatamente se da aviso a internet y se constituye en el lugar, se lo traslada hasta el hospital. Bueno, y lamentablemente fallece en el hospital. Con la celeridad del caso se instala un operativo de búsqueda con los pocos datos que en ese momento teníamos, porque realmente era un estado de confusión y bueno, teníamos varias respuestas de los jóvenes que por ahí no coincidían unas con otros. Bueno, se monta el operativo y inmediatamente personal de la comisaría primera, de la comisaría segunda y de la DDI emprende la búsqueda, que dio sus resultados y sus frutos a escasos 50 minutos en que fue ubicado el autor del hecho. Se dio inmediato conocimiento de la situación al fiscal del Fuero Penal Juvenil, al doctor Alvite Galante y a su secretario, y se constituyeron inmediatamente en el lugar, no solo a realizar su labor específica en lo que es la parte legal, sino también realizando tareas propias de la policía, lo que hace que esta institución sienta un increíble respaldo, un enorme respaldo al momento de tomar resoluciones que deben ser inmediatas, ¿no? Que no hay tiempo para pensarlas, sino que hay que ejecutarlas en forma inmediata. Por eso agradezco la presencia del doctor Alvite Galante y de su secretario, de Marcos Cornaglia, porque realmente todo el trabajo mancomunado que hizo la policía y la autoridad judicial se logró dar con el autor de este hecho. ¿Sería un enfrentamiento entre barras? No podemos decir que es un enfrentamiento entre barras, porque de acuerdo a los testimonios que tenemos, que son muchos, la pelea se habría iniciado entre los dos jóvenes, agredido y agresor. ¿El arma utilizada? Se encontró el arma utilizada, sí. Fue encontrada ya en jurisdicción de Comisaría Junín Segunda, en las inmediaciones de donde fue aprehendido el agresor. ¿En qué lugar fue aprehendido? Fue aprehendido de la cercanía del hospital. Ajá. ¿De qué arma se trata? De un arma blanca. Ajá. ¿La pelea se dio inicio en el interior del local o afuera? No podemos saber. Todo induce a que los dos jóvenes estuvieron dentro del local bailable, pero no podemos saber si se originó dentro y tuvo el desenlace final fuera, o es algo que ya podría haber venido. ¿Dónde estaba? Aquí funciona un maquinete. Todo lo que pueden tener contado, por ejemplo, como testimonio de gente presente, está relacionada con todos menores de edad. Exacto, es un matiné que se hace hasta la 1 de la mañana, el momento en que se cierra y después vuelve a abrir para mayores. ¿Y qué habría sido después del cierre? Fue a las 1 de la mañana, justo en el momento en que se desconcentraban de morir. ¿Estaban alcoholizados? No podemos decir que estaban alcoholizados. Se han hecho las pericias pertinentes. Los testimonios que tenemos, que en su mayoría son jóvenes, bueno, al examen de visu no se advertía que estuvieran bajo los efectos del alcohol ni despedían aliento etílico, así que no podemos decir que... Y los chicos, agredido, o sea, víctima y agresor, ¿ustedes tienen conocimiento de que tuvieran contacto, que se conocieran, que estaban solos? Por una parte había... el agresor estaba con un grupo de... Con su primo, creo que era su primo, no sé si algún amigo más, y la víctima estaba con un grupo de amigos. Eso sí, lo que... ¿Se puede conocer el nombre de la víctima? No, por razones, son menores de edad y por esa razón no se puede. ¿El nombre de la víctima no se puede dar? No, eso no. ¿Dónde estaban domiciliados tanto el agresor como la víctima? Estaban domiciliados en jurisdicción de Comisaría Segunda, en dos barrios totalmente opuestos, muy distantes unos de otros. ¿Fue necesario algún allanamiento para tanto para el arma como para el detenido? No, para el arma no, se hizo un allanamiento en búsqueda del agresor, y bueno, por eso rescataba tanto la presencia del doctor Luis Galán y del doctor Marco Cornelio, ¿no? Que al encontrarse ellos en forma inminente en el lugar, se pudieron tomar medidas que dieron con la ubicación de esta persona. Capitán, ¿el agresor había estado dentro del boliche? Porque en el caso que hubiese estado dentro del boliche, ¿ya llevaba el arma blanca? Suponemos que sí. Suponemos que ya la tenía. No lo podemos asegurar, pero sí. ¿Es un arma blanca? ¿Qué tipo navaja? ¿Qué tipo de arma? Sí, es un arma blanca, es una hoja bastante gruesa, o sea que el corte, la incisión que produjo es fue profundo y bastante de bastante magnitud, ¿no? O sea, se trata de que los dos compartieron, que estuvieron los dos en el mismo lugar, adentro del boliche. Sí, ¿no? Por supuesto, se induce que si es al momento de la salida de un boliche, al momento de la desconcentración, estuvieron adentro, ¿sí? ¿La víctima es un chico que hijo de alguien que está privado de su libertad? No, no tengo conocimiento de eso. Aquí habrían fallado tal vez los controles de acceso al boliche, digamos, porque si se presume que el agresor tenía el arma blanca en el interior, estaría el problema allí, ¿no? No sé, ustedes no conocen que se realice control o exista mecanismo para controlar si los que ingresan a un boliche lo hacen con arma. Yo no me atrevería a decir que hay una falta de control. Eso, bueno, lo determinará en su momento la autoridad judicial, si hay una falta de control. Creo que por el momento es muy muy atinado hablar sobre eso. Creo que en el tapete está el duelo de toda una familia que está sufriendo por un hijo y de la cual tanto personalmente como institucionalmente nosotros nos hacemos eco, y bueno, queremos enviarle un saludo de pésame porque sabemos lo que deben estar sintiendo, pero bueno, más allá de ello y bueno, con el respeto que este duelo se merece, también quiero poner de relieve la actitud del personal policial, como le decía hoy, tanto el personal de la primera, a la que jurisdiccionalmente depende el lugar donde ocurrió el hecho, como de comisaría segunda, como de DDI, se pusieron todos a trabajar para tratar de ubicar al autor del hecho y para que este hecho no quedara impune. Y también a la autoridad judicial, que más allá de por competirle jurisdiccionalmente la intervención en las actuaciones, se puso a trabajar, como decía hoy, en tareas propias que son de la policía, y que eso nos da un respaldo digno de valorar. De acuerdo al trabajo que ustedes realizan, al trabajo policial de los fines de semana, ¿cómo describiría que es... la nocturnidad en Junín, ¿no? Digamos, son frecuentes peleas. ¿Cómo es el panorama que se le presenta a los policías los fines de semana? Sí, la nocturnidad en Junín es como en el resto del país. Sabemos que en los últimos años hemos visto un comportamiento distinto de los jóvenes, otros códigos entre ellos, que no eran, como decimos la gente de más años, los códigos que teníamos antes. Hay un sinfín de factores que habría que ponerse a discutir y que, bueno, en este momento creo que no es el momento propicio. Esto, ¿no? De alguna forma es una crónica anunciada a partir de la cantidad de, por lo menos se trascienden, de chicos que terminan siendo asistidos en el hospital con lesiones, ya sea de arma blanca o por golpes. Yo no me atrevería a decir que es una crónica anunciada porque estaríamos diciendo, ya estábamos sabiendo que iba, no, el nivel de jóvenes y la edad de jóvenes que concurren a ese boliche es muy muy baja, son 16 años a lo sumo. No podemos decir que esos jóvenes van a tener la peligrosidad suficiente como para que se desencadenara un hecho como el que ocurrió. Hay versiones que hablan de otros hechos de violencia en otros sectores de la ciudad, con arma blanca también, puntualmente uno dice de la terminal de ómnibus. ¿Puede confirmar? No sé a qué hecho se refiere, sí, todos los fines de semana siempre hay algún tipo de reyerta, no llega a mayores, lo vemos a diario, o mejor dicho, lo vemos todos los fines de semana, pero bueno, sabemos que eso... ¿Es peor la noche del viernes que la del sábado? No, son igual. El sábado, porque en otras épocas era diferente. Sí. Lo que pasa es que los días sábados es cuando más boliches abren y es cuando más riesgo potencial hay de que ocurran este tipo de peleas, este tipo de reyertas, ¿no? Pero no me atrevo a decir que sea... creo que están muy parejos tanto el viernes como el sábado. Teniendo en cuenta que es un lugar para menores, ¿no? Tendría que tener la mayor precaución. A mí me parece que no es un dato menor que no se haya realizado en la cuarta. Está bien, bueno, creo que eso lo van a tener que valorar las autoridades judiciales y en su momento tendrán que verlo los dueños del boliche, bueno, y la autoridad que corresponda de aplicación en el control de lo que es la nocturnidad y más específicamente en boliche italiano. ¿Cuál es la situación actual del agresor? La situación actual del agresor está detenido, se encuentra a disposición del juez de garantía, doctor Lucini. Bueno, en estos momentos ustedes saben, están tomando declaración en el asiento de la Fiscalía, en el ex hospital San José. Bueno, el doctor Lucini dispondrá en su momento cuál es el lugar de alojamiento y se estima que existe peligrosidad de parte de este joven. De todas maneras, por la edad tiene cierto grado de imputabilidad. No, a partir de los 16 años ya... ¿El agresor tenía antecedentes? Cuando son menores no registran. De acuerdo, si bien usted decía que los testimonios recogidos son disímiles, pero ¿alguno de los que pudieron hablar, hablaron de alguna de las causas que pudieron haber conocido esta agresión? No, son disímiles a lo mejor en cuanto a quién agredió, quién no agredió, pero después en cuanto a la mecánica de lo que ocurrió, uh-huh. Son todos coincidentes. ¿Acompañaron al agresor? ¿Se encuentra involucrado de alguna manera? ¿Tiene alguna participación? No, ninguna participación. Como le dije hoy, la reyerta se produjo entre ellos dos. Bueno, y a raíz de desencadenar esa reyerta y bueno, y ver que el joven había sido apuñalado, sí, bueno, ahí evidentemente alguien ha tratado de salir en favor, el joven agresor huyó y bueno, no logró ser alcanzado por nosotros. Pero no tuviera ningún tipo de participación para nada. En base a los datos que pueden tener hasta el momento, sobre todo en nuestra temática, ¿dónde habría comenzado, por lo menos, dónde tienen ustedes el primer indicio del inicio de la pelea? De acuerdo a las manchas semáticas y a los testimonios recogidos, hubiese la reyerta podría haber empezado sobre calle Belgrano, justo frente al boliche. De ahí se habría trasladado hasta calle Francia, a metros de Belgrano. Bueno, desde allí, cuando habría subido al ciclomotor de la persona a la que le pidió auxilio, se habría trasladado hasta calle Malvinas, Argentina y Belgrano, donde ahí es donde lo encuentra el personal policial y donde están las manchas hemáticas de mayor magnitud. ¿Ha podido tomar contacto con la persona que lo traslada en la moto hasta que se le cae a 100 metros? Sí, esa persona se hizo presente, declaró y bueno, explicó que estaba con otra persona, otro amigo que se movilizaba en un auto y explicó claramente cómo había sido la mecánica. ¿Lo conocían? No lo conocían, son mayores personas de personas mayores de edad que no estaban en el boliche. ¿Un auxilio que pidió el menor? No, fue un auxilio que pidió el menor. ¿Sabes si aparte había presentes el boliche, las personas que estaban en el lugar, que tenían implementos en los blancos, ¿sí? Que también que por el lado de Benicieri tiraron tres cuchillos, gente que... No, en casa, en frente a casa Benicieri, sobre la avenida Rivadavia, junto a uno de los árboles se encontró una cuchilla sin mango que estaba clavada en la tierra, pero bueno, no sabemos si puede haber pertenecido a otro joven que estaba en el lugar o puede haber sido dejada ahí porque era un elemento que evidentemente no tenía un uso práctico, ¿no es cierto? Era viejo, oxidado y sin mango. Muchas gracias, comisario.